¿Para qué quiero el día si tu sol no me alumbra? Ni la noche estrellada si me vas a abandonar. ¿Para qué quiero estos versos que te escribí con el alma? Chiquilla mía, si me dejas, no tendré a quien cantar. Arráncame la vida, mi amor es preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible soportando este tremendo dolor. Amor, no te vayas. ¿Para qué quiero el mundo si me condenas a enfrentarlo solo? ¿Para qué quiero sueños si no habrá con quien soñar? Si es verdad que te marchas, arráncame la vida, porque no quiero vivirla ni un instante si te vas. Arráncame la vida, preferible a tener que vivirla sin la dicha de tu amor. Arráncame la vida, porque será imposible vivirla soportando